creciendo dentro, y aún sigues creciendo y descubriendo, descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Pues el miedo, un gusano, me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, no hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en ti mismo, debes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. El sitio FM inicia su programa nocturno del viernes 19 de junio del 2015. El tema del programa de hoy está orientado a revisar y reflexionar sobre un hecho histórico que quedó cuasi oculto en nuestra memoria. Es conocido de diversos nombres. Uno es el más conocido de todos, la campaña del desierto, emprendida por las fuerzas que triunfaron en la consolidación del país contra los pueblos originarios que ocupaban gran parte de los territorios de La Pampa, sur de Córdoba, San Luis y la Patagonia, y también parte de la cordillera de los Andes. El motivo de este combate contra estos pueblos originarios era la disputa de tierras. Quienes hayan escuchado hoy el programa de esta tarde, destinado a iniciar el capítulo 1 de los movimientos sociales del siglo XX en la República Argentina, habrán visto que hablábamos de los socialistas y los anarquistas como dos movimientos casi obreros, digamos, de trabajadores en la ciudad de Buenos Aires. Esto sucedía en los últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Cómo se explica este hecho de que un país que 50 años antes estaba totalmente desarticulado, dividido, sin ninguna cohesión ni proyecto, 50 años después tuviera hasta movimientos marxistas, obreristas, socialistas, anarquistas, etcétera, en su ciudad capital? Esto se explica porque la política unitaria que terminó decidiendo la organización nacional, Mitre y Sarmiento particularmente, apostaron a un modelo de país agroexportador y supieron aprovechar la coyuntura que ofrecía Europa, donde escaseaban los alimentos y había gran demanda de alimentos, para apoyar con todo ímpetu el desarrollo agropecuario. Y para hacer el desarrollo agropecuario había que disponer de tierras y de paz. Y los pueblos indígenas no otorgaban ninguna de las dos cosas, porque por un lado ocupaban sus tierras que históricamente les pertenecían, y por otro lado no coincidían con este modelo de desarrollo. Muchos de esos pueblos estaban bastante avanzados, digamos, habían participado incluso en las luchas federales, estaban políticamente formados, por decirlo de algún modo, pero eran fieles a una cultura, a la cultura de la pampa, a la cultura de la libertad. Entonces, esta organización de los estancieros de Buenos Aires, donde los limitaban con tendido de alambrados, disputas por las fuentes de agua dulce, etcétera, etcétera, los llevaba a una lucha permanente que tenía muy preocupado a los productores, porque las indiadas venían y les robaban ganado, les prendían fuego a los pastizales, o se llevaban los caballos, etcétera, etcétera. Y a su vez ellos, los estancieros, veían con desesperación esa enorme extensión de tierra disponible para el desarrollo agropecuario que no podían ocupar porque las tribus originarias se oponían. Bueno, en este programa vamos a revisar un poco la historia de cómo fue esa guerra, porque fue una verdadera guerra, y sobre el final del programa vamos a tratar de establecer alguna conclusión ética respecto si el comportamiento del Estado argentino fue correcto, si se trató de un verdadero genocidio, en fin, vamos a tratar de sacar alguna conclusión sincera, porque lo cierto es que prácticamente todas esas etnias, que son varias, ya vamos a ver que eran varias, han desaparecido de la realidad nacional. Quedan de vez en cuando algunos descendientes, que son casos singulares, pero ya no queda nada, ni trazas de esa cultura, ni de la organización social que tenían esos pueblos. La llamada conquista del desierto fue una campaña militar llevada a cabo entre 1878 y 1885. Vean ustedes que apenas 7 años. Eso fue manejado por el gobierno de la República Argentina, recientemente organizada, contra los pueblos amerindios, principalmente los araucanos y tehuelches, que logró el objetivo de ejercer el efectivo dominio sobre la región pampiana y la región patagónica, que en la Argentina consideraba parte de su territorio por haber estado incluidos en los límites del virreinato del Río de la Plata, perteneciente antes a la corona de España, pero hasta ese entonces, hasta 1880 prácticamente, esos territorios, pese a que la Argentina consideraban que era parte de su territorio nacional, permanecían bajo el control de diversas tribus aborígenes. En un sentido histórico más amplio, el término de la conquista del desierto, vamos a decir siempre la llamada conquista del desierto, y enseguida vamos a aclarar por qué. Decíamos que en sentido histórico más amplio, el término incluye también a las campañas previas a esta conquista, es decir, al conjunto de expediciones militares llevadas a cabo por los españoles primero y por los gobiernos nacionales y provinciales argentinos después, en contra de los indígenas antes de la gran campaña de 1879. Entre 1833 y 1834, al concluir su primera gobernación en la provincia de Buenos Aires, esto ya lo vimos en su momento, el general Juan Manuel de Rosas emprendió una exitosa campaña contra las tribus indígenas, conocida como Campaña de Rosas al Desierto. Sigue apareciendo esa palabra, el desierto. Según un informe que Rosas presentó al gobierno de Buenos Aires a poco de comenzar su campaña, el saldo fue de 3.200 indios muertos, 1.200 prisioneros y se rescataron 1.000 cautivos blancos que estaban en poder de los indígenas. La situación en la frontera tuvo una precaria paz. Sin embargo, el 29 de octubre de 1855, después que había caído ya el gobierno de Rosas, el cacique araucano Calfucurá infligió una de las peores derrotas sufridas por el Ejército de Operaciones del Sur, cuando venció al general Manuel Hornos y de los 3.000 efectivos bien armados que disponían los militares, 18 oficiales y 250 soldados resultaron muertos, 280 heridos y se perdieron gran cantidad de caballos, armas y municiones. Pasa mi río, caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Tataupa, pishororo, pishororo, pishororo, rema que rema, palitat y buirata. Luna llena, medallón sobre el palmar. Cataupa, quixororo, quixororo, quixororo. Potro del agua, canoita que se va, destino que anda, hombre, río y soledad. Tataupa, quixororo, quixororo, quixororo. Tataupa, quixororo, quixororo, quixororo, quixororo. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Estamos desarrollando un programa que trata de describir y de explicar la lucha que el gobierno nacional en el siglo XIX emprendió contra los pueblos aborígenes que poblaban las Pampas y la Patagonia principalmente para ocupar sus tierras y para poder llevar adelante un modelo de desarrollo agroexportador en la Argentina. Aquí es bueno aclarar por qué no es correcto denominar a este proceso conquista del desierto. Simplemente porque los desiertos no se conquistan, se ocupan. Y si en ellos encontramos pueblos que los habitan y contra los que se lucha, ya no se trata entonces de desierto. Lo que se hizo al denominárselo de esa manera fue negar la categoría de humanos a aquellos que lo poblaban. Hacia 1870, los habitantes originarios de la región de La Pampa y la Patagonia eran de 30.000 aproximadamente. Al finalizar la invasión, se los despojó de su tierra y se los incorporó al territorio nacional. ¿Por qué? Los primeros gobiernos patrios, envueltos en permanentes luchas externas e internas, solo efectuaron campañas militares sobre tierras indígenas cuando la creciente expansión ganadera comenzó a exigir la ampliación de las fronteras productivas. Pero el interior patagónico seguía siendo dominio indiscutido de los grandes caciques. En la segunda mitad del siglo XIX, las condiciones mundiales cambiaron y el país se insertó más decididamente en un mercado internacional que día a día aumentaba la demanda de materias primas y alimentos. La ampliación de las fronteras productivas se convirtió entonces en una necesidad ineludible del sistema. A la expansión del país en el marco del capitalismo dependiente le correspondió el crecimiento del poder estatal como necesaria instancia articuladora de la sociedad civil. Esto derivó en la urgencia de conformar un sistema de dominación estable que permitiese imponer el orden y asegurar el progreso con la preservación del sistema. Esas dos palabras, orden y progreso, fueron las mismas palabras que Sarmiento y Mitre utilizaron antes contra los caudillos federales, porque a los caudillos federales tampoco se los consideraba humanos en el término exacto de la palabra. Se los denominaba más bien salvajes, asesinos, ladrones, cualquier tipo de calificativo, pero no seres humanos. El mismo Sarmiento reconoció cuando escribió Facundo que esa imagen que él planteó de Facundo Quiroga fue una táctica estrictamente política, porque había que deshacer la imagen de caudillo estadista que tenía Facundo Quiroga en el norte argentino. Bueno, pero sigamos con el tema de los indígenas y de la Pampa. Creado el Virreinato del Río de la Plata en 1789, los indígenas que habían resistido a la invasión española tenían delimitada su frontera con el hombre blanco. El primero que encabezó una expedición hacia estos territorios fue don Juan Manuel de Rosas, como dijimos. El que ante las constantes quejas de los estancieros acerca de los constantes robos de ganado por parte de los indios, encabezó la primera llamada conquista al desierto. Rosas fue gobernador en la provincia de Buenos Aires por primera vez entre 1829 y 1832. Al concluir su mandato inició la primera campaña financiada por la provincia y los estancieros bonaerenses. Pero Rosas combinó la represión con la conciliación y logró establecer acuerdos con los indios pampas. Se enfrentó con los ranqueles, pero la confederación indígena quedó liderada por Juan Manuel Calfulcurá, que era un cacique valioso, inteligente y decidido. Pero, ¿quiénes habitaban el llamado desierto? Esta es una buena pregunta. En las Salinas Grandes, ocupando gran parte de la Pampa húmeda, entre las actuales provincias de Buenos Aires y La Pampa, se había establecido el más grande cacique araucano, Calfucurá, nacido en Yoma, Araucaña chileña, en 1785. En 1835 se impuso sobre los araucanos de Masallé, en La Pampa, y se proclamó cacique general de las Pampas, mientras sometía a todas las tribus del sur. Inteligente estratega y con una notable capacidad de organización, creó en 1855 la Gran Confederación de las Salinas Grandes, en la que concluyeron las tribus pampas, ranqueles y araucanas. Al sur de San Luis existía otra poderosa confederación, la de los ranqueles, comandada por los caciques Mariano Rosas, Baigorrita y Pincén. En Neuquén, el liderazgo estaba en manos del tehuelche Salhueque, y cerca de la línea frontera estaban los indios llamados amigos, comandados por Catriel y Coliqueo, entre otros, los cuales habían pactado con los blancos de Buenos Aires. Los gobiernos porteños trataron infructuosamente de mantener su frontera mediante la política de establecimiento de fortines y tratados por los cuales se otorgaban ciertos beneficios a los aborígenes que pactaban la paz. Por ejemplo, se les entregaba hierba, tabaco, azúcar, harina, jabón, ganado, alcohol, etc., a cambio de que se mantuvieran quietos. Los araucanos eran considerados el azote de las pampas. Sus incursiones infundían temor en los gauchos y en las milicias en general, por su coraje, su manejo de la lanza y su destreza como jinetes. En Argentina se los veía entonces como una amenaza chilena, cuando en realidad ellos no pertenecían a esa nación ni tampoco a la Argentina, sino a la mapuche o araucana, que tenían otra cultura y en realidad eran perseguidos por ambos gobiernos, por el de Chile y por el de Argentina. Pero continuemos analizando un poco quiénes poblaban el extenso desierto, porque estamos hablando bajo ese concepto de desierto desde el sur de Córdoba a San Luis hasta Tierra del Fuego. Más vale que es grande el territorio. Veamos, estas son estimaciones oficiales del año 1869. Los Pampas. Se calculaba que tenía una población de 1.550 indígenas. Esas eran las tribus pampas que habitaban en la provincia de Buenos Aires. La tribu de Calfucurá, llamado los Salineros y Boroanos, estamos hablando de aproximadamente 4.000 indígenas, de los cuales 800 eran lanceros avezados, combatientes. Los ranqueles, quiero aclarar que los de Calfucurá habitaban entre el río Diamante y el río Colorado y se centraban en las grandes salinas, mientras que los pampas se ubicaban entre el río Negro y el río Colorado. Los ranqueles estaban ubicados al norte del río Diamante, en Leubucó y Poitagüé, y eran sus tribus aproximadamente de 4.500 indígenas y tenían 1.000 combatientes. Los pehuenches habitaban las faldas andinas del sur de Mendoza, al norte de Neuquén. Estamos hablando de 6.000 indígenas con 1.200 indígenas combatientes. La llamada tribu de Coliqueo estaban en la región de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, y se estimaban que eran unas 1.375 indígenas, y no tenían combatientes porque estos habían llegado a un acuerdo y se manejaban en paz con las regalías que le daban los gobiernos de Buenos Aires. Después existían las llamadas bandas de cristianos e indios, que eran residuos de la Guerra Federal, porque muchos soldados derrotados de la Guerra Federal, que habían peleado junto con los indios contra los unitarios, y se quedaron viviendo la vida indígena en esas regiones. Entonces, estas eran varias tribus o agrupaciones que habitaban en la provincia de La Pampa, y se estimaba su cantidad en unos 2.000 integrantes, con unos 500 combatientes. La tribu de Catriel, estábamos hablando de unos 3.000 indígenas y unos 600 combatientes, pero esta tribu también había establecido cierta paz con el Estado argentino. En la Patagonia, o sea, del río Colorado y del río Negro hacia abajo, las cifras no eran muy, muy precisas. Se hablaban, por un lado, de unas 4.000 indios que habitaban en esas zonas. Otros autores hablaban de 8.000. Y los indígenas de Tierra del Fuego estaban entre 7.000 y 8.000. Y la tribu de los Onas, que compartían el sur del continente y también parte de Tierra del Fuego, estábamos hablando de unos 2.000. Es decir, que si uno hiciera una gran suma de todo esto, estamos hablando del orden de 60.000 indígenas que poblaban el territorio en disputa con el ejército del gobierno de Buenos Aires. Virgen morenita, Virgen milagrosa, Virgen morenita, te elevo mi cantar. Son todos en el valle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos en el valle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Virgen morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. así será. Virgen mía, mereces el respeto y la veneración, por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Santa Inmaculada, Virgen Morenita, Señora del lugar, tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Virgen Morenita, India te llamamos, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será. Virgen mía, mereces el respeto y la veneración, por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Escuchábamos a Jorge Cafrune y a Marito cantando Virgen India. Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, que ocurrió entre 1868 y 1874, se logró consolidar en el Río Quinto la frontera por el sur del área controlada por las provincias de Córdoba y San Luis, levantándose un conjunto de fortines con distintos nombres: Fraga, Romero, Tosca, Villa Mercedes, Retiro, etcétera, etcétera, que trazaban una línea al este del río Quinto. Esos fortines servían para controlar la región y para que se refugiaran las tropas, los soldados, protegidos en esos fortines que eran más o menos rudimentarios, pero en fin de cuentas eran una protección. Y desde ahí se trataba de mantener esa frontera sin que los indios pudieran atravesarla. El área controlada por la provincia de Buenos Aires, por el sur, se logró estabilizar en una línea que unía Lavalle Norte, Ancaló, General Paz, Blanca Grande, Lavalle Sur y San Martín. Esa era otra línea de fortines que se establecían al sur de la provincia de Buenos Aires. En marzo de 1872, con un ejército estimado en 6.000 combatientes, Calfucurá inició la llamada Invasión Grande a la provincia de Buenos Aires. Montó así una fuerza integrada aproximadamente por sus 1.500 lanzas de escolta, sumando otras 1.500 aportadas por Pinzén, 1.000 argentinos de Neuquén y 1.000 chilenos traídos por Alvarito. Solo los ranqueles de Mariano Rosas no se sometieron al mando de Namuncurá, que era hijo de Calfucurá, aunque pelearon por su cuenta. De esa forma, atacaron los pueblos de General Alvear, 25 de mayo y 9 de julio, resultando muertos alrededor de 300 criollos y tomando cautivos 500 blancos y robadas 200.000 cabezas de ganado. Los indios con frecuencia asaltaban los asentamientos fronterizos, robaban caballos y ganado, y las mujeres y niños capturados eran esclavizados u ofrecidos como esposas a los guerreros. El ganado robado era comercializado por hacendados chilenos que llegaron a instalar una población sobre el río Neuquén llamada Malbarco, en donde engordaban la hacienda antes de trasladarla a su país. Las autoridades chilenas consentían y fomentaban estas actividades. Este tipo de cosas dio lugar a una segunda justificación de la guerra contra los indígenas, y era una justificación de tipo soberanía nacional. Se decía que la Patagonia estaba anhelada, su posesión, tanto por los ingleses como por los chilenos. Entonces, muchas veces el argumento de avanzar hacia el sur, desalojar a los indígenas y ocupar la Patagonia, se fundamentaba en un enfoque de tipo estratégico de soberanía nacional. Sin embargo, el verdadero impulsor, porque hasta el financiamiento provenía de los hacendados, y el verdadero motivo era la ocupación de tierras para llevar adelante el modelo agroexportador. Al asumir el cargo de presidente Nicolás Avellaneda, el cacique Manuel Namuncurá le ofreció la venta de cautivos a 40 pesos oro cada uno, y a cambio de no invadir y poder alimentar a su población y tribus amigas, pidió 40.000 pesos oro, 4.600 vacas, 6.000 yeguas, 100 bueyes para trabajar, telas de seda, tabaco, vino, armas, 4 uniformes de general, etc. Y también incluyó algo solicitado por primera vez por los indígenas, la provisión de jabón. Caliente los bombos, picando la selva turbia, mientras Juan Chahuanco herido se va en sangre hacia la luna. Mientras Juan Chahuanco herido se va en sangre hacia la luna. El cuchillo en el vino, la muerte andaba de chupa. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del Bermejo, para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Sobre las champas del río, la tarde tiró su pena, y una voz arriando troncos la fue echando norte afuera. Y una voz arriando troncos la fue echando norte afuera. Cuando el color de la tierra regrese con las bumbunas, la piel de Juan en el aire será una bagual oscura. La piel de Juan en el aire será una bagual oscura. Pobre Juan, animal del Bermejo. Para vivir y como vives, mejor no morir de viejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Mercedes Sosa, Zamba del Chahuanco. Está transmitiendo el sitio. Está transmitiendo el sitio FM desde la frecuencia 95.3 para todo el Valle de Parabachasca y vía online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa nocturno de los viernes, esta noche dedicado a analizar esa guerra oculta en parte por la historia que los gobiernos argentinos a partir de 1860, gobiernos prácticamente unitarios, liberales, defensores de un modelo económico agroexportador centrado en la provincia de Buenos Aires, decidieron emprender contra los indígenas para recuperar tierras para sus explotaciones económicas. Fue una guerra que ya en la parte final de este programa vamos a analizar si fue una guerra de exterminio o no. Pero fue una verdadera guerra y no está registrada como tal. Más bien se tiene un nombre suave, la campaña del desierto, como si realmente, como dijimos hace un rato, hubiera sido un desierto. Si hubiera sido un desierto, con ir y ubicarse en él y ocuparlo hubiera sido suficiente. Era un desierto donde vivían 60.000 indígenas, de modo que para ubicarse en él hubo que pelear y expulsar o matar a esos indígenas. El gobierno de Avellaneda, a través del ministro de Guerra Adolfo Alsina, impulsó una campaña para extender la línea de frontera hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Dicho plan consistía en avanzar la frontera hasta Carué, por lo que envió expediciones de reconocimiento de la frontera. El cacique Namuncurá, hijo de Cafulcurá, trató de impedirlo, llevando adelante el malón más importante de la historia, consiguiendo 500.000 cabezas de ganado. Una vez repuesto, el gobierno llevó adelante el plan de Alsina, levantando poblados y fortines, tendiendo líneas telegráficas y cavando un gran foso, conocido como la Zanja de Alsina. Este foso tenía el fin de evitar que los indios pudieran llevarse consigo el ganado capturado. El proyecto original planificaba una fosa de 730 kilómetros de largo, pero antes de poder concretarlo murió Alsina y fue reemplazado por el general Julio Argentino Roca. La política desarrollada por Alsina había permitido ganar unos 56.000 kilómetros cuadrados, extender la red telegráfica, la fundación de 5 pueblos y la apertura de caminos. Sin embargo, el nuevo ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, decidió aplicar un plan de aniquilamiento de las comunidades indígenas a través de una guerra ofensiva y sistemática. Favoreció a dicha estrategia una epidemia de viruela que diezmó a los indios. La comunicación brindada por los recientemente instalados telégrafos, la extensión de los ramales ferroviarios y la importación de fusiles Remington. La primera parte de la campaña se llevó a cabo en 1878

Veamos ahora un poco las consecuencias que dejó esta guerra. Hemos pasado por alto la descripción de las operaciones militares en sí misma porque son muy tediosas y tristes, pero lo más importante lo hemos narrado. Y veamos ahora cuáles fueron las consecuencias luego de esos 7 años de llamada conquista del desierto. En 6 años murieron más de 2.500 indígenas. La población autóctona fue reemplazada por colonos, permitiendo la ley de la instalación de latifundistas llamados ausentistas. ¿Qué significa esto? Que grandes extensiones de tierras en manos de unos pocos que ni siquiera vivirían en el territorio, por eso se los denominaba ausentistas, sino que lo administraban desde Buenos Aires. La cultura indígena fue desintegrada, borrando su sentido de identidad. Sus caciques fueron muertos o encarcelados, sus cementerios fueron profanados y la mayoría de los prisioneros, alrededor de 14.000, fueron confinados en reservas o trasladados para servir como mano de obra barata en ingenios azucareros y obrajes madereros. Las familias fueron separadas, utilizando a las mujeres y a las niñas como sirvientas en casas acomodadas de la ciudad. Para algunos autores, un verdadero genocidio se había perpetrado. El general Victorica no andaba con rodeos al explicar los objetivos de la conquista. Decía Victorica: privados del recurso de la pesca por la ocupación de los ríos, dificultada la caza de la forma en que lo hacen, que denuncia a la fuerza su presencia, sus miembros dispersos se apresuraron a acogerse a la benevolencia de las autoridades, acudiendo a las reducciones o a los obrajes donde ya existían muchos de ellos, disfrutando de los beneficios de la civilización. No dudo que estas tribus proporcionarán brazos baratos a la industria azucarera y a los obrajes de madera, como lo hacen ya algunos de ellos en las haciendas de Salta y de Jujuy. Menos de 400 personas adquirieron más de 8 millones y medio de hectáreas. Los territorios no vendidos fueron repartidos entre los militares y responsables de la conquista. Según su graduación y jerarquía, a 545 personas les otorgaron casi 5 millones de hectáreas. A los herederos de Adolfo Alsina, 15.000 hectáreas. A cada soldado, 100 hectáreas, chacra y un cuarto de manzana. Los que recibieron poco terreno fueron presionados para vendérselos a los terratenientes y a los especuladores. El mismo destino obtuvieron 3.300.000 hectáreas que le fueron sacadas a aquellos que no revalidaron su título ante el Poder Ejecutivo en un determinado plazo. Muchos de ellos ni sabían que debían hacerlo, y otros no tenían los medios para hacerlo. Aquellos indígenas que tuvieron la fortuna de sobrevivir iniciaron una etapa nada feliz, la de la marginación y desaparición cultural hasta el día de hoy. Ahora, hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, abre la puerta que fuera, la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es su tierra la que espera, sin distancia ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancia ni frontera, esta tierra es la que espera. que el clamor americano levante pronto la mano al señor de las caderas. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un nuevo ritmo. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un nuevo ritmo. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano le marque el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. Esa escuchábamos a Mercedes Sosa en Hermano, dame tu mano. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transitando el programa del viernes a la noche, dedicado esta vez a analizar la guerra contra la población indígena que llevó adelante el Estado argentino a finales del siglo XIX para conquistar el territorio que se transformaría en la gran pampa húmeda productora de agroalimentos. Fue recién a mediados del siglo XX cuando se discutió el concepto de esta guerra, si se trató o no de un genocidio. Veamos algunos argumentos que avalan la tesis de que fue un genocidio. Por ejemplo, en el Congreso se hablaba de exterminar a los indios salvajes y bárbaros de la Pampa y la Patagonia. Repito, en el Congreso, los diputados hablaban de exterminar a los indios salvajes y bárbaros de la Pampa y la Patagonia. Desde el gobierno de Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires en la década de 1820, se hablaba de exterminio. Él, Martín Rodríguez, decía: primero exterminaremos a los nómades y luego a los sedentarios. También se citan en la postura de caracterizar como un genocidio a esta lucha, se citan los métodos utilizados en la campaña que concuerdan con la definición de genocidio. Por ejemplo, ataques a tolderías con mujeres y niños solos en momentos en que los hombres adultos estaban en otras partidas. Campos de detención en las actuales Valcheta, Chichinales, Chimpay y Junín de los Andes, algunos cercados con alambre tejido de gran altura. Traslados por la fuerza de los prisioneros, caminando hasta Carmen de Patagones, un puerto en la desembocadura del Río Negro, en donde los embarcaban hacia la isla de Martín García en el Río de la Plata. Estos traslados podían ser de hasta 1000 kilómetros y exterminaron a miles de personas, ya que se mataba a los que no caminaban. Traslados forzosos de familias a otros sitios dentro del territorio, ocurridos después de la campaña por la llamada policía de frontera. Un segundo campo de detención en la isla Martín García. Allí tuvieron que habilitar dos cementerios especiales en 1879. Separación de las familias. Cambios de nombre, de manera que no se pudiera reconstruir la historia familiar. La cifra de muertos varía mucho. En La Pampa vivían unos 20.000 o 30.000 indígenas, más si se sumaban los de Neuquén, las Faldas Andinas y la Patagonia, estábamos en el orden de entre 50.000 y 60.000. Al momento de producirse la campaña militar, que según estimaciones no oficiales, bien pudo costar unas 20.000 vidas. Al resto, o se los redujo en reservas, o se los separó de sus familias y culturas. Se debe mencionar que en los censos argentinos de 1895 y 1914, los indígenas de esta región no fueron contabilizados, y en cambio fueron estimados entre 30.000 y 18.000 respectivamente. Bueno, la matanza, parte de la matanza pudo haber sido también por la epidemia de viruela, que fue simultánea con la guerra, y dijimos que a Roca le favoreció porque la segunda campaña de Roca prácticamente no encontró resistencia. Los indios habían padecido la peste de la viruela y les había causado estragos. Vamos a ver enseguida los argumentos de los que rechazan la teoría del genocidio. Pero antes, escuchemos una canción por Mercedes Sosa. Aquí retumbó el indio en su malón, cuatrereando las fronteras de la civilización. Indio y malón. Esto fue hasta el confín del Pampa y el Ranqué. Pues esos indios abonaron las arrugas de tu piel, Pampa y Ranqué. Y el horror del fortín mangrulló sin final, y los criollos desangrados de miseria y soledad, hoy florecen la miel, tu luz horizontal, y prosperan las simientes de los hombres tu solar. Pampa del sur, la soledad, Pampa y Ranquel, Dios bendiga tu paz y tu fecundidad, y los hijos de mis hijos que en tu anchura crecerán. la pampa del sur, su voz de antigüedad me declara que la tierra no regala lo que da. Pampa del sur. La riega el sudor del hombre en libertad, multiplica los ganados y el espíritu del pan. La libertad. Pues la pampa sin fin es una vastedad, por millones que la habiten no la pueden agotar. Aquí está su extensión tendida y maternal, ofreciéndose en sus dones de los Andes hasta el mar. Sur maternal, la libertad, la libertad. Dios bendiga tu paz y tu fecundidad, y los hijos de mis hijos que en tu anchura crecerán. Mercedes Sosa, Pampas del Sur. Bueno, veamos algunos argumentos de los que rechazaban la tesis del genocidio. Claro, aquí cada uno acomoda un poco las cantidades como mejor beneficia a sus argumentos. Se dice, por ejemplo, que la cantidad de indios muertos en la campaña militar en sí misma fue de 1.313, en contraposición a la cantidad de prisioneros entregados al gobierno nacional, 11.784. No es compatible con una intención de exterminación. La aplicación de conceptos actuales, digamos los de mediados del siglo XX, para calificar hechos del pasado es inadecuada, ya que el marco ético y político tenía otras características y estado de ideas propias y de su época. Varias tribus indígenas combatieron aliadas a las tropas del Estado argentino en contra de otras tribus. Varios pueblos originarios de la región se habían extinguido previamente, ya sea por matanzas o conquistas de las tribus de araucanos provenientes de Chile. Falta de documentación sobre hechos a partir de los cuales se pueda inferir que se trató de genocidio. Además, esta falta no se debe a que se ocultaran algunos hechos, ya que a la expedición se incorporaron periodistas, hombres de ciencia y religiosos que escribieron y publicaron lo que vieron. Se pone en duda que las más de 5.000 personas que participaron en las campañas hubieran sido todas cómplices de un genocidio ocultando información de este tipo. Se pone en duda que lo hubiera permitido un humanista como el presidente Nicolás Avellaneda. Buen trato a los indios prisioneros, niños, mujeres y ancianos, quienes fueron examinados por sus dolencias, vacunados y muchos de ellos remitidos a hospitales de Buenos Aires. Asignación por parte del Estado de grandes reservas de tierra a los indígenas, inclusive a los caciques y tribus del bando derrotado. Aunque fueron cercenadas posteriormente, este último fue hecho por individuos y no por el Estado argentino, el cercenamiento. El discurso del 13 de septiembre de 1878 del general Roca ante el Congreso no habló de exterminación, sino de absorción y asimilación. Y la ley del 4 de octubre de 1878 del Congreso Nacional, que financia la campaña, estableció la entrega de tierras a los que se sometían y a los indios amigos. El 5 de mayo de 1884 se aceptó la rendición del cacique Manuel Namuncurá, Pie de Piedra o Pie Azul, y recibió el grado de coronel de la nación como una forma de incorporación de los indios a la nación argentina y no como un exterminio. Los indios guerreros tomados prisioneros durante el avance de Roca se distribuyeron a través del ejército como soldados. A las mujeres y niños indígenas se los entregaban a familias de militares y a gente de bien como sirvientas, institución común en esa época. Ambos bandos contaban con fusiles. Los indios compraban fusiles Martín y Henry en Chile y a cambio pagaban con el ganado argentino robado en los malones. Los malones indios sobre los pueblos y la zona rural criolla provocaron devastación entre la población blanca. El caso del ataque a los pueblos de General Alvear, 25 de mayo y 9 de julio, todos en las provincias de Buenos Aires en 1872, fue un claro ejemplo. La matanza por parte de los indígenas, perpetuada sobre los criollos, varones, mujeres y niños, demostraron el grado de crueldad de algunas tribus. Bueno, estos son los dos argumentos. Por un lado, el genocidio, por otro lado, la negación del genocidio. Sin embargo, hay algo que no se puede evitar de aceptar, que es la destrucción de la cultura de los pueblos originarios. No existen más, no existen más su cultura, y eso no pasa en forma igual en toda América Latina. Si uno va a Perú, encuentra la cultura inca ahí, viviente, todavía existe. Es más, muchos descendientes de inca dicen que la guerra todavía no terminó. Conservan hasta el orgullo de su raza. Fueron derrotados, pero no sojuzgados culturalmente. Y lo mismo sucede en otros pueblos, en las selvas brasileñas, en las selvas de Venezuela, en las zonas de Colombia, en las islas del Caribe incluso. Hay culturas indígenas que actualmente conviven pero perfectamente bien con las nuevas sociedades organizadas. Tienen sus sitios, se los respeta culturalmente, hay antropólogos que estudian a fondo toda su historia. Bueno, eso sucede en casi toda América Latina, pero aquí en la Argentina la cultura indígena prácticamente está borrada. No existe. Son muy poquitos los que por ahí uno se los puede vincular como descendiente de un ranquel o de un mapuche o de un comechingón. Los hay, sí, pero muy, muy pocos. Entonces, desde el punto de vista cultural, yo creo que sí fue una exterminación. No sé si exterminaron a las personas, pero sí exterminaron a las culturas. Y por otro lado, no cabe duda que las reservas y lugares donde los ubicaron a los sobrevivientes no fueron nada, pero absolutamente nada decorosas. Pero bueno, esa es nuestra historia. Nosotros quisimos contribuir esta noche con esta recordación a los pueblos originarios, porque creo que estamos ya viviendo una época donde el tema ha vuelto a cobrar vigencia y donde hay ya otra posición cultural nuestra, la de los blancos, la de los invasores de este continente. Tenemos otra conciencia respecto de los pueblos originarios. Nos preguntamos si todo este desarrollo supuesto ha sido realmente útil, o si los marginados del presente no son más que los marginados indígenas que quedaron después de aquella guerra. Porque esa guerra se hizo en nombre del progreso y de la riqueza y de la organización nacional y social. Han pasado 100 y pico de años, 150 años por lo menos. ¿Y qué es lo que tenemos en el presente? Más allá de las discusiones que hay con el 5% de pobreza o el 25% de pobreza, ¿alguien puede negar que en la Argentina hay por lo menos un 20% de marginados del sistema económico? Puede que no sean pobres, porque se las podrán rebuscar en oficios, pero están marginados, sin los derechos que el Estado tendría que garantizarle en una nación socialmente organizada. O sea, cuando uno está marginado del sistema económico, no tiene seguridad, no tiene asistencia médica, no tiene acceso a la educación, no tiene nada. O sea, esos indígenas que quedaron después de la guerra podrían ser representados cabalmente por los sectores marginados de la actualidad. De modo que estas reflexiones hay que hacerlas y a fondo, sin tener vergüenza, mirándose en el espejo y mirando a la historia como fue. Vamos a cerrar este programa con lo mismo que lo comenzamos, con una canción, un canto de libertad dedicado a nuestros pueblos originarios. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Nueve meses te tuve creciendo dentro, y aún sigues creciendo y descubriendo, descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Pues el miedo un gusano me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, no hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en ti mismo, debes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Ha transmitido para todos ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate, este programa nocturno de viernes a la noche, dedicado a los pueblos originarios, es decir, dedicado a tratar de entender cómo y por qué fue esa guerra fatal contra los pueblos originarios que poblaban nuestro país. Esa guerra de intereses económicos, porque el modelo agroexportador que se quería construir y que se terminó construyendo y que prácticamente perdura hasta el presente en nuestro país, fue el motivo principal por el cual, principalmente la provincia de Buenos Aires, que llevaba la vanguardia en ese momento en la política económica, que era la provincia conectada a través del puerto con las grandes metrópolis que estaban esperando nuestros alimentos para intercambiarlo por sus mercancías, necesitaban tierra, y necesitaban paz, necesitaban poder cultivar la tierra y que los indios no los molestaran. Entonces hubo que hacer esa llamada campaña del desierto. Bueno, espero que les deje algunas conclusiones este programa. Por nuestra parte, hemos concluido por esta noche. Los esperamos mañana, sábado, a partir de las 17 horas. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches y chao.